contemplarse las manos vacías y a lavarse los pies en el barro. Miran el cielo con indiferencia, porque Dios es el Dios de los ricos, y cuando duermen sueñan con arroz.